Mateo capítulo 14. Vamos a leer el versículo a partir del versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Listos? ¿Listas? ¿Sí? ¿Digan algo? Ah, bueno. Dice la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte aparte, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo: ¡ven! Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: ¡hombre de poca fe, por qué dudaste! Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Dios mío, bendice tu palabra esta mañana. Padre, en medio de nosotros hay hermanos, hermanas, personas que han traído sus crisis hoy. Vienen con crisis, tormentas, tribulaciones. Dios santo, quiero pedirte en el nombre de Jesús que les bendigas hoy, Señor, con esta palabra. Que haya consuelo de tu parte, que infundas esperanza a cada corazón. Que al salir de este sitio tengan una visión renovada, una visión fresca, una visión nueva de fe y confianza en las cosas, Dios. En que todo saldrá bien, Padre santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdalos, Padre. Ayúdame a mí a predicar tu palabra. Dios, Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi boca, toma mi ser, Señor, y utilízame el día de hoy para predicar tu palabra a los hermanos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, mire a su hermano que tiene al lado y dígale: si no te capacitas, te debilitas. Yo les pago después. ¿No veo? Y dígale así, dígale: usted nació para parecerse a Cristo. ¿Ah? Y dígale: usted es bien parecido. Usted es bien parecido. Bien parecido, bien parecido a Jesús. Porque hay unos que son bien parecidos al diablo. Pero aquí no, aquí no, aquí no, no. Esos son otros. Tome asiento, por favor, hermano. Lo que pasa sobre el agua. Lo que pasa sobre el agua. Ese es el título de la enseñanza esta mañana. Lo que pasa sobre el agua. Este es uno de esos mensajes que no llena iglesias. Que llena iglesias, digo. Que llena iglesias. Ah, este es ese tipo de mensajes el que voy a compartir el día de hoy. Mensaje que llena iglesias. De esos que cuando uno sale a despedir a los hermanos, le dicen: pastor, felicitaciones, pastor, tú eres una bendición, qué palabra, esa palabra me tocó. De ese tipo de mensajes. ¿Sí? Que pues como... Y es más, estuve echando cabeza y hace años no predico un tipo de mensaje así, hoy. Así con el que vamos a compartir hoy. Pero es que hace años, hará unos 4 o 5 años, que nada, un domingo, nada. Que los miércoles hace como 6 meses compartí un mensaje por este estilo, pero los domingos no. Y tal vez por eso el Señor me inquietó en mi corazón a predicar esto. Porque también hace parte de la familia, de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Como leímos, tenemos un texto aquí sobre una tormenta, sobre una gran dificultad, sobre una tribulación que están pasando los discípulos. O sea que hoy hablaremos de eso, de las tormentas, de las tribulaciones, hablaremos de esos momentos que llegan a nuestra vida que son extremos, donde estamos en peligro de cosas muy graves, que nos sucedan cosas muy terribles, como es el caso de esta historia. Y siento que el Señor puso esto en mi corazón porque esta es una historia que nos da sendas enseñanzas sobre las tormentas, sobre lo que podemos hacer nosotros en las tormentas y también sobre lo que el Señor Jesús hace en medio de las tormentas, hermano. Entonces tenemos cuatro cosas que Jesús hace en esta historia. Jesús obliga, después Jesús viene, después Jesús dice, y por último Jesús extiende. El versículo 22 nos muestra que Jesús obliga. En el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, Jesús obliga, dice ahí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y así comienza la historia. Entonces, se ha sucedido aquel evento, una de las ocasiones donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Y terminado ese evento, el Señor dice ahí el verso 22, Jesús hizo. La palabra en griego, el idioma en que fue escrito ahí, es fuerte, implica que el Señor los obligó. Entonces el Señor se para ahí, a la orilla del lago de Genezaret, de Galilea, y les dice, bueno, necesito que suban esa barca y crucen el lago, hasta el otro lado, me hacen el favor. Y bueno, pues, ellos hicieron caso, pero el Señor los obligó, básicamente. Les dijo que tenían que ir allí. Y eso lo hizo con intención. Cuando vayamos desarrollando la historia, se va a dar cuenta que el Señor hizo esta historia, fue intencional. Como se va a dar cuenta, Jesús los metió en ella. Jesús los puso en el centro de esa tormenta. Y por eso es importante entender que Él los obligó a estar ahí, que los obligó a pasar. Él sabía lo que iba a suceder. Él preparó ese evento de sus vidas, lo preparó para ellos. Y así sucede, ¿no? Mire, muchas veces nosotros nos metemos en problemas, en tribulaciones, en tormentas en la vida, porque el diablo nos ataca. Como Job, que vimos hace 8 días, ¿se acuerda? Que permitido por Dios, el diablo fue y atacó a Job, le quitó la esposa, no, la esposa no, se lo hubiera quitado, pero le quitó a los hijos, le quitó la riqueza, le quitó la salud, y era el diablo el que hizo eso. Y a veces es eso, usted está metido en un problema porque el diablo, el enemigo, lo está atacando. Pero no siempre es el diablo, ¿no? Porque todo el mundo es todo el diablo, todo es el diablo, y ven el diablo, y todo es el diablo, ¿no? El diablo es el que dice eso. Otras veces nos hallamos metidos en problemas por nuestra imprudencia. Somos imprudentes. Y esa imprudencia nos mete en problemas. Estamos en problemas difíciles. Otras veces, por nuestra rebeldía contra Dios, por nuestra desobediencia al Señor, entonces resultamos pagando las consecuencias de nuestros malos actos. Recuerda que la Biblia dice, haremos males y cosecharemos males, sembraremos males y cosecharemos bienes, pues de ninguna manera. Si uno siembra cosas malas, pues va a recoger cosas malas, tarde o temprano. Eso es una ley, un principio, pues, de la vida. No solo es de la Biblia, es de la vida. Usted se habrá dado cuenta que si una persona siembra mal, pues recoge mal, al fin y al cabo. Y a veces nos hallamos en situaciones bien extremas, en tormentas reales de nuestra vida, porque estamos solo pagando las malas decisiones que hemos tomado en los años anteriores. Pero, como en este caso, hay ocasiones donde estamos metidos en terribles circunstancias porque Dios nos metió allí. Usted no ha hecho nada. Usted ha estado obediente y todo. De hecho, si se pone a pensar, los discípulos están metidos en ese problema por obedientes. Porque si Pedro o Juan hubieran dicho, no, ¿cuál que no? Termine usted, hermano, y nos vamos todos, ¿cómo que nos vamos y solo nosotros? Se hubieran puesto de rebeldes, pues seguro no les pasa eso. Pero ellos todos obedientes dijeron, bueno, pues sí, el Señor dijo, vámonos. Y por obedientes están ahí metidos. Entonces no es causa de desobediencia, no es causa de nada de esas cosas, solo que Dios quiso que usted estuviera ahí metido. Él le preparó ese evento de su vida. Él preparó esa tormenta de su vida. Ay, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, hace 8 días vimos que Dios es soberano. Y que Dios es soberano quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Ah? Y que nadie tiene derecho a pedirle cuentas de lo que Él hace. Y ese fue el señorío que nosotros aceptamos sobre nuestra vida el día que creímos en Él. Entonces Él es soberano y nos mete y puede hacer ese tipo de cosas. Pero algo que usted debe tener en claro es que no nos mete allí porque sí. Así que Dios no es una especie de sádico que le gusta ver sufrir a sus hijos y que lloren y que se lamenten y que se angustien solo porque sí. No, si Dios permite pruebas en nuestra vida, nos mete el mismo, incluso nos involucra Él en pruebas terribles, es porque Él tiene un plan con eso. Él tiene un propósito con eso en nuestras vidas. ¿Oyó? Y eso es un ancla del alma. Los peores momentos de mi vida, esto ha sido un aliciente para mí. Pensar que aunque estoy sufriendo, aunque la estoy pasando mal, que aunque la estoy pasando difícil, Dios tiene un plan con esto. De verdad, Dios tiene un propósito con esto. Y que con el tiempo ese plan y ese propósito se va a revelar a mi vida. ¿Me hago entender? Y las pruebas. Y no solo nos mete allí por eso, sino también porque las pruebas son la escuela de la vida. Son una escuela. Uno nunca aprende más en la vida que cuando está metido en una tribulación, que cuando está metido en problemas difíciles. Nunca va a aprender más. Ahí es donde aprende más sobre Dios, ahí es donde aprende más sobre la Biblia, ahí es donde aprende más sobre la vida misma, ahí es donde aprende la sabiduría, ahí es donde aprende la prudencia. Uno, inicia una persona, es uno mejor, cuando comienza una tribulación y otra persona totalmente distinta, cuando sale de ahí, ¿no? Es como cuando usted entra a la universidad, ¿no? Usted entra a la universidad, usted es uno. Pero cuando hace esos 5 años allá que le sacan hasta los ojos, 5 años ha metido, hermano, y hágale y estudie y trasnoche y no entiendo y qué hago y todas las cosas y plata y todo. Y sale a los 5 años, usted es otra persona totalmente diferente. Porque así es la formación. Bueno, la universidad de Dios son las pruebas. La universidad de Dios son las dificultades, las tormentas. Esa es la universidad de Dios. Seguramente por eso Él los mandó y los obligó. Y le dijo, se van en esa barca, atraviesan el lago, yo los alcanzo allá después. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, y ellos se fueron obedientes. Y ahí entonces entramos al que Jesús vino. Es el segundo punto ahí. Jesús viene o Jesús vino. El versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Jesús los despacha. Versículo 23 nos dice que Él se va a orar. Sube al monte y en el monte se pone a orar, ¿no? Ya se pone a orar un rato. Y mientras Él está en oración, la tormenta comienza a levantarse en el lago. Fuertes vientos golpean la barca. Las olas se levantan. La embarcación está a punto de zozobrar, de voltearse. Los discípulos luchan. Ahora, ¿puede usted pensar la cantidad de sentimientos que involucra ese hecho? ¿Cuántos han estado en un vendaval, así sea? Porque en una tormenta en el mar no creo aquí que ninguno, ¿no? Si al caso una tormenta ahí en el río Bogotá o algo, sí, pero... Sí, por ahí en la piscina de olas, ¿será? Allá en Sisiaguapar. Pero, aquí en San Mateo vio vendavales, ¿no? Recuerdo que hace años allá por el Unisur, eso levantó el techo, una bodega, todo así. ¿Sí? ¿Sí han estado? ¿O ustedes son de otro barrio? No, puro Chicó aquí ahora. Sí. Sí, yo me acuerdo y eso es terrorífico, ¿no? Cuando me da. ¿Sí o no? Suena así el viento. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ayúdanos, Señor! Empieza uno a echarse. Ahí sí se arrepiente de todos sus pecados, ¿no? No. Bueno. Y eso uno le da miedo, ¿no? A pesar que uno es grande y uno dice, no, pues no puede pasar gran cosa, ¿no? Que se nos destape el techo y no más, sí, pero no más. Sí. Pero figúrese ellos, en medio del mar, o sea, no hay nada que los sostiene, zozobran, se mueven, angustia, terror, temor, mis hijos, mi esposa, voy a morir en esto, se me llegó la hora, angustia extrema, un gran peligro, están viviendo ellos. Ahora, miremos algunos detalles de ese momento antes de que Jesús vaya a ellos, que nos muestra que eso fue intencional, que nos confirma que eso fue intencional. El primer detalle usted lo encuentra en Marcos 6:48, así que vaya allí, porque Marcos nos va a contar esta misma historia de Mateo, pero en sus propias palabras. Marcos 6:48. Marcos capítulo 6, versículo 48. Dice la escritura: y viéndole remar con gran fatiga. ¿Y nota ese detalle ahí? Viéndole remar con gran fatiga. Dijimos que ¿qué hizo Jesús cuando terminó, cuando los despachó? ¿Qué hizo? Subió al monte y allá oró. Tal parece, según leemos, que estaba orando y terminó de orar. ¿Ah? Y ya sabe que mientras él oraba la tormenta empezó a levantarse. Y cuando terminó de orar, allá desde el monte desde donde estaba, se paró allí y se quedó mirando cómo los discípulos sufrían. Cómo se angustiaban. Cómo lloraban. Cómo gritaban de terror. Se quedó ahí parado en el monte así y los miraba desde allá. Entonces ese detalle nos hace pensar, eso tuvo una intención. Sí, porque si Jesús hubiera querido salir volando, estilo Superman, allá, y llegarles a la barca y alzar la barca así en sus hombros y salir volando hasta el otro, lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Creo, ¿no? Claro que él lo hubiera podido hacer. Pero se queda ahí y solo los mira. Y ellos gritan, y ellos se desesperan, y ellos no saben qué hacer, y están confundidos. Están luchando contra las olas para que la barca no se voltee y ellos no mueran. Y Jesús todo lo que hace es mirarlos. Se queda mirándolos. Fresco, sin afanes, porque usted ha notado que Dios es así. Sin afanes de nada. El Señor tiene una paciencia. Para todo, tiene una paciencia y se queda ahí. Y ellos allá desesperados. ¿Pero por qué no hace nada? ¿Pero cómo nos meten esto? Pero yo no puedo creer. Pero... Y él ahí, Señor, mirando. O sea. Ahora, no se quedó mirándolos media hora. Es decir, ay, ya vayamos, dejemos. Fueron horas, hermano, las que se quedó ahí mirándolos mientras ellos sufrían. Mientras ellos luchaban, mientras ellos estaban al borde de la muerte, él se pasó solo horas enteras mirándolos y nada más. Dice, ¿y dónde dice eso, pastor? Bueno, vamos a examinar el texto para que vean. El mismo verso 48 dice, porque el viento les era contrario. Y luego sigue diciendo, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces van varios detalles, ¿no? ¿Cuándo fue él a ellos? Cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Pues los romanos eran, yo no me hago los judíos, bueno, creo que eran los judíos, dividían la noche en cuatro vigilias y la cuarta vigilia de la noche era la cuarta. ¿Te quedó claro? No, sí, clarísimo, sí, esa es una cosa terrible. Pues la cuarta, pues ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? Pues la cuarta, ¿sí o no? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ja! ¿Cuánta vigilia de la noche? Mire, ellos dividían la noche entonces en cuatro vigilias. De 6 a 9. De 9 a 12, de 12 a 3. Esa era la tercera. ¿Y la cuarta vigilia era de qué horas a qué horas entonces? De las 3 a las 6. Y nos dice ahí, Marcos nos cuenta que cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, iban a ser las 3 de la mañana, cuando el Señor se enrumbó hacia ellos. Las 3 de la mañana. Ahora, hay que tratar de deducir a qué hora salieron de la costa. Capítulo 6, verso 35 de Mateo nos da un detalle de tiempo importante. Estamos en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Una de las historias, ¿no? Porque fueron dos veces que el Señor hizo eso. Y dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces estaba la multitud, habían estado con el Señor oyendo sus enseñanzas, todo. Y dice, ¿quién fue el que dijo? Uno de sus discípulos le dice, Señor, deja que se vayan para que compren pan y todo eso, porque deben tener hambre. Y el Señor le dice, ah, pues denle ustedes de comer. Dice, ¿nosotros? ¿Nosotros? ¿Cómo va a ser si es que no tenemos plata para darles de comer? Bueno, y el caso fue que se multiplicó el pan y los peces. Entonces, eso fue al atardecer, versículo 35, ¿verdad? Dice que cuando comenzaba a anochecer, cuando terminaba la tarde, fue que sucedió el milagro de los panes y los peces, que el Señor los multiplicó. Ahora, obviamente los peces estaban crudos, ¿no? Porque no creo que el milagro incluía la asada de los peces. Los que cocinamos sabemos que un pescado dura en asarse por un lado 25 minutos, por el otro lado 25 minutos. ¿Sí o no? ¿O lo dejan crudo? No, nunca, usted no cocinan. Es que mis pescados son grandes, ¿no? No son ni curitos, ni... Uy, hermano, una bendición, un pescado asado es una bendición. Pues cuando yo aso mi pescado, 50 minutos, yo ya sé que dura 50 minutos, ¿sí? 50 minutos por un lado, 50 minutos por el otro lado. 25 minutos por un lado, 25. No, 50 minutos seguí, se quema eso, se tosta, se tuesta, digo, se tuesta. Bueno, en fin, suponga que allá ellos demoraron eso asando los pescados. Mientras se lo comieron, si eran hombres, comen en 10 minutos. Si son mujeres, una hora. ¿No ha invitado usted a una mujer a comer? Uno trata de guardar la etiqueta. Entonces uno no le sabe a nada eso, porque uno está acostumbrado a sentir la comida que le baja así rápido. Razo que baja así. Y entonces uno ahí disimula. Sí, bueno. Ella apenas está comenzando. Cuando uno termina. Y uno la mira. ¿Pero qué, mija? No, qué lentitud estás. Entonces uno dice, ¿ya estás llena? ¿Te ayudo? Dragón. Así es Sebastián, si uno mira cómo se ríe. ¿Te ayudo? Pero uno no es porque, sí, uno es para que termine rápido. Bueno, entonces suponiendo que ahí duraron una hora asándolo, otra hora comiéndoselo, ¿verdad? Mientras recogieron las cestas, porque allá eran aseados, ¿no? Recogieron todo en cestas y todas esas cuestiones. Póngale que por tarde les dieron las 10 de la noche, 11 de la noche en eso. A esa hora más o menos, ellos partieron de la costa. Y iban a ser las 3 de la mañana. O sea que han luchado contra las olas alrededor de 4, 5 horas. Y mientras esas 4, 5 horas, el Señor ha estado, ¿qué? Mirándolos. Y ellos allá, ¡ah, que nos morimos! ¿No? ¡Ay, Dios mío, de por Dios! ¿Qué es eso? Y el Señor allá. Y eso, ¡ah, que me muero, que mira! Que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá. Y el Señor, ¿sí nota que el Señor tiene qué? No, intención. O sea, eso no pasó como una casualidad, no fue que, bueno, las estrellas se cuadraron y Júpiter con Neptuno. ¡No! Dios lo metió allá. Jesús los metió allá. Ahora, otro detalle es que cuando ya el Señor por fin decide de ir a ellos, recuerden que está así, ellos están muriéndose allá del temor, la angustia, la frustración, la confusión, todo, todo. Y cuando el Señor decide ir a ellos, entonces se va, ¿no? Entonces, ahí notarán que estoy sin zapatos, pero es que me duelen mucho los pies. Y entonces el Señor empieza a caminar, ¿no? Así como usted, como cuando va a ir por la novena, así, Nicolás, cualquiera. Así, sí, así va a ir por la novena, sí. Así va brincándose. Bueno, va a ir por la novena y tal. Y cuando llega donde están ellos, no llega la barca, si nota al final del versículo que hemos leído. Sino que cuando llega a ellos, como que... estoy dramatizando, ¿no? Entonces se para así, los mira de lejos y les hace. O sea, como que va a seguir derecho. ¿Sí o no? Como que va a seguir derecho. Todo eso solo nos muestra ¿qué? Intención. Entonces le dije que algo que lo sostiene uno, discúlpeme, un ancla del alma en medio de la esperanza, a ver que Dios tiene un plan con eso y que Dios tiene un propósito, que eso que estoy viviendo es una escuela. Pero otra la ancla del alma es saber que aunque me parezca que Dios no está haciendo nada, Dios siempre está haciendo algo. Así sea solo mirar. Pero siempre está haciendo algo. Usted dice, mirar, ¿y a mí qué me sirve que mire? Pues sí le sirve, porque usted sabe que él se está dando cuenta que él tiene control. ¿Le pasa? En los peores momentos de su vida, parece que Dios es ciego, sordo y mudo. Porque uno ora y ayuna y clama, sácame de esto, pero mira que es que no te das cuenta, Señor, lo que me está pasando. Y aparentemente, nada ocurre. Todo sigue tal cual. Pero algo que debe ser un ancla al alma para nosotros es saber que aunque eso nos parezca, Dios siempre está haciendo algo. Él está moviendo sus fichas. Sin que lo sepamos muchas veces, Él está moviendo sus fichas. Siempre está haciendo algo. De hecho, lo que es más desesperante en medio de una tribulación, algo que es supremamente desesperante, para nosotros los que creemos al menos, es que sabemos que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, y si Dios todo lo puede y todo lo sabe, ¿por qué no hace nada? Decimos. Pero es un engaño del enemigo. El enemigo le está diciendo, Dios no hace nada, Dios no está haciendo nada, pero la verdad, amigos, amigas, es que Dios siempre está haciendo algo. Que nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta, eso es otra cosa, pero Él siempre está haciendo algo. Incluso no sé si le ocurre que cuando está metido usted en eso, suceden cosas, detalles, que le hacen saber a usted que aunque usted no ha salido de esa situación, Dios está en el asunto, Dios está en el detalle, Él está ahí al control de las cosas. Entonces Jesús obliga. Los mete en la barca para que se metan en un problema. Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Ahora, lo tercero es, Jesús dice, versículo 29, pero de Mateo, capítulo 14. Versículo 29 de Mateo, capítulo 14. Dice allí, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces quedamos en que el Señor pasa derecho, ¿no? Y les dice, bien, bien, nos vemos allá, ¿no? Chao. No, pues que es malo, ¿sí o no? Malo, ¿cómo va a ser? Imagínese usted. Ahora, Cuando ellos vieron, ellos no identificaron a Jesús. Solo vieron una figura allá al fondo, como humana, que les hacía así. Solo veían esa figura allá al fondo. Eso era todo lo que veían. Y entonces creyeron que era un fantasma. Y pues peor. Se pusieron a gritar. Dice ahí, ¡un fantasma! Y empezaron a gritar de miedo. O sea, no les pudo ir peor en la vida en ese momento, ¿no? El viento fuerte, las olas se levantan, la embarcación zozobra y para encima se les aparece un fantasma. Ahora, el miedo es que, porque hoy día, ¿a quién se le apareció aquí la patasola o algo alguna vez? La llorona. Aparte su esposa, ¿no? ¿A alguien se le apareció un espanto? Aparte su esposo. ¿Usted se puede ir a hablar a los abuelos? Uy, no, eso le mete alguna terronera con, ay, que yo estaba y que no sé qué, y que se me apareció la patasola y que me privó y que, ay, no. Entonces esos son demonios, ¿cierto? Y igual eso bueno, si la gente habla, ¿no? Y son muchas personas que dicen eso. Y allá también se aparecían en la época bíblica. Pues yo no sé si la patasola entonces existía. ¿Quién sabe si eran otros, no? Tenían otros nombres. Nicolás, por ejemplo. Sí, tenían otros nombres. Sí, uy, sí, eso tenían otros nombres así. Andrea. ¡Ay! Algo así, sí. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando ellos creían que cuando un fantasma se les aparecía, era porque llegó la muerte. Ya, listo. Eso era lo último que usted iba a ver en su vida. Porque iba a morirse. Y por eso empiezan a gritar de miedo. Entonces todos ahí, ¡ay! ¿Se imagina el alboroto en esa barca? Si no se volteaba las olas, iba a voltear del alboroto. Todos gritaban aterrados. ¡Ay, no! ¡El fantasma! ¡El fantasma! Y entonces el Señor les habla y les dice, ¿todo bien? ¡Que no panda el cúnico! No contar con mi astucia. No es cierto, no les dice eso. Pero sí le dice unas palabras maravillosas, ¿eh? Que son para nosotros hoy también. Les dice, ¡tener ánimo! Yo soy. No soy yo, ¿eh? Note que no les dice, soy yo. Sino le dice, yo soy. Y por último les dice, no temáis. Tres cosas, ¿no? Tened ánimo, yo soy, y no temáis. Ahora, ¿por qué yo soy? ¿Se acuerda ya en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3? Cuando Moisés le pregunta a la voz que le hablaba de la zarza, y si me preguntan tu nombre, ¿qué voy a decir? ¿Cómo te llamas? Y la voz le dijo, yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me envió a vosotros. El nombre de Dios. Y Jesús aquí se identifica con ese nombre. Y les dice, tengan ánimo. Ahora, ¿por qué hay que tener ánimo? Porque yo soy. No tengan miedo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque yo soy. Porque Dios está aquí. Porque Dios está en el asunto. Esa es la razón. Bueno. Y los discípulos quedaron ahí, ¿será? Y entonces Pedro, que era el más osado ahí de todos, llega y dice, ¡Señor! ¿A lo bien? No sabía que Pedro era ñero, Pedro era reñero. ¡Señor! ¡A lo bien! ¡Si eres tú! ¡Manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y hacemos esa vuelta juntos. Era reñero el Pedro. Esa towel. La towel. Bueno, en fin, ya. Y el Señor le dijo, hágale, mijo, véngase. Y hermano, y ese Pedro se alza la bata, hermano. alza la bata. No. Y yo me lo imagino alzando la patica ahí por encima de la papa. Pero no es que me duelen los pies, ¿qué hago? Y primero así, ¿sí o no? Yo creo que así, porque donde se hunda, que peor, y estaba la tormenta ahí al lado. Y yo, pum, cuando tocó ahí, firme se sentía así. Y empezó a caminar hacia Jesús, y iba caminando, y miraba a Jesús. Pero en un momento de su caminata, dejó de mirar a Jesús. Y cuando dejó de mirar a Cristo, comenzó a hundirse. Porque eso es lo que pasa cuando dejamos de mirar a Cristo. ¿Ah? Entonces, mire, aquí hay dos cosas que valorarle. Una que valorarle y otra no valorársela tanto. Hay que valorarle que de los 12 que estaban en esa barca, fue el único capaz de desafiar la fe. De salir de la zona de seguridad, de la zona de confort en la que se encontraba en ese momento, y ir al encuentro de Cristo para ver la gloria de Dios. Se desafió a eso. Alguien dijo alguna vez que si uno quiere ver las mismas cosas en su vida, pues debe seguir haciendo las mismas cosas de siempre. Pero que si uno quiere ver cosas diferentes en su vida, entonces tiene que empezar a intentar cosas diferentes en su vida. Y ahí va a haber otras cosas, otras realidades. Y eso fue lo que hizo Pedro. Se atrevió y fue a Jesús. Ahora, lo que no hay que valorarle es que haya quitado los ojos de Cristo. ¿Ah? Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué me quiere decir a mí que él miró el fuerte viento? Que antes no estaba mirando el viento. Esto es muy socrático aquí, hermano. Es una cuestión profundísima. Bueno, ese detalle usted dice, bueno, ¿y cómo así? Obvio. Si está mirando el viento, es que antes no estaba mirando el viento. ¿Y entonces qué miraba? Lo único que tenía era el viento, las olas y Jesús. Si no estaba mirando el viento, ¿qué miraba entonces? A Jesús. Y cuando dejó de mirar a Jesús para mirar al viento, comenzó a hundirse. Cuando nosotros hacemos lo mismo, dejamos de mirar a Cristo, de confiar en sus promesas y en su palabra, y empezamos a poner la vista en los hombres, en la enfermedad, en la escasez, en los miedos y en los temores que tenemos, ahí es cuando comenzamos a hundirnos en la vida. Pedro tenía una palabra de Jesús: ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Si hubiera confiado en esas palabras, hubiera llegado hasta Jesús. Pero un momento, al ver la bravura de la tormenta, se le olvidaron. Dejó de mirar a Cristo, empezó a hundirse. Ahora, esto lo necesitamos para la vida. Esas son palabras de Jesús para nosotros. Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Pero la gente no cree esto. Ellos confían más cuando viene alguien y les dice, aquí hay una hermana que tiene un sofá rojo en su casa. El Espíritu me muestra que hay una hermana que tiene un sofá rojo en su casa. A esa hermana Dios le dice que en un mes va a llegar la bendición. Y le van a tocar la puerta. Y la bendición va a ser mona y de ojos azules. Y se espera. Espera en Dios. A eso le cree la gente. Pero no le cree a la palabra. Si alguien viene y les dice eso, oh, se llenan de ánimo y se llenan de alegría y dicen, Dios me habló. Pero si lo leen, solo leerlo, no lo creen. Pero tenemos la palabra. Una persona que tiene la palabra no necesita que nadie le diga que tiene un sofá rojo y que esa persona que tiene un sofá rojo en 10 días le va a llegar no sé qué y si se más y esto y lo otro. No necesita eso. Usted tiene una palabra, puede salir esta mañana de aquí con una palabra en su corazón. ¡Tenga ánimo! ¡Yo soy! ¡No tenga miedo! Salgan con eso en su corazón. Ese es un ancla del alma también. Voy a tener ánimo porque Dios está conmigo. No voy a temer porque Dios está conmigo. un ancla del alma. Cuando empiece a venir las dudas, las incertidumbres, cuando el miedo empiece a atacarlo, repítase: tengo ánimo porque Dios está conmigo. No voy a temer porque Dios está conmigo. Un día esto voy a renunciar. Se lo voy a repetir. ¿Ok? ¿Ya entendió el mensaje? Se lo voy a repetir. En medio de sus tribulaciones, llore, patalee, haga lo que quiera, pero nunca pierda la fe. No pierda la esperanza. No deje que el miedo y el temor le gane la batalla a la fe, a la esperanza. Porque usted tiene una palabra de Dios. No tenga miedo, tenga ánimo, porque Dios está con usted. ¡Amén! Sí, así estuvo mejor. Salga de aquí con eso. Empiece el diablo a decirle: te vas a podrir de cáncer. No tengo miedo. Dios está conmigo. Tengo ánimo. Te vas a morir de hambre, le dice el diablo. Dice: Dios está conmigo. No tengo miedo. Esas son anclas del alma, hermano. Para esos momentos. Por último, Jesús extiende. Versículo 31 en adelante dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, como el hombre quitó los ojos de Jesús y empezó a dudar y a mirar fue al viento y a las olas y todo eso, empezó a hundirse. Y por allá, con la boca llena de agua: Señor, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y el Señor en su misericordia extendió la mano, lo agarró, lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, yo soy. ¿Por qué dudaste? Yo soy. Y lo cogió y lo subió a la barca. Y cuando subió a la barca, todo se calmó. Nota la intencionalidad del problema. Qué casualidad, ¿no? Que cuando Jesús llegó, se subió a la barca y todo se calmó. Ya el viento dejó de soplar, las olas, ya todo se calmó. ¿Y qué hicieron ellos? Lo adoraron, ¿verdad? Lo adoraron. Las pruebas tienen muchos propósitos en nuestra vida, pero hay una última y fundamental, y es que las pruebas están para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que la idea es que vivamos una prueba de tal manera que nuestros comportamientos traigan gloria al nombre de Dios. Que cuando salgamos de esa prueba no solo seamos hombres más confiados en Dios, gente con más fe, gente más sabia y más prudente, sino que sobre todo al salir de esa prueba seamos gente que amemos más a Dios. Mejores adoradores debe producir esa prueba. Mejores adoradores. Porque ellos después lo que hicieron fue adorarle. Amén. Entonces tenemos anclas del alma. La primera ancla es: el Señor siempre tiene un plan. El Señor siempre tiene un propósito. Las cosas no suceden porque sí. Segunda ancla del alma: aunque parece que Él no esté haciendo nada, siempre Él está haciendo algo. Siempre Dios está haciendo algo. La tercera ancla del alma nos dice que en medio de las pruebas podemos llorar, patalear, hacer lo que sea, pero lo que nunca podemos permitir es que se apague la fe, se apague la esperanza. No podemos quitar los ojos de Jesús y olvidarnos de sus promesas. Eso es algo que necesitamos. Es otra ancla del alma en medio de la tormenta. Y por último, la última ancla del alma es poder estar ciertos, seguros, muy seguros, que no importa lo que vivamos, vivimos para amar a Dios, vivimos para adorar al Señor. Que nuestros comportamientos, aún en medio de una prueba, tienen que traer gloria al nombre de Dios. Amén. Estemos sobre nuestros pies. Y vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que piense en sus tormentas. Siempre tenemos tormentas, unas más fuertes que otras. Pero así es la vida. Fuimos hechos cristianos para guerrear. La vida de un hombre es luchar y luchar y luchar. Esa es la vida. Luchar, luchar, luchar, luchar, seguir luchando. No dejarse vencer, no dejarse derrotar. Levantarse, seguir adelante. Esa es la vida de un hombre. Por eso quiero que piense en ellas. Usted está en peligro, tal vez. Tiene problemas muy graves, tiene problemas muy difíciles. Enfermedades, escasez. Problemas en su hogar. Problemas espirituales, problemas en el ministerio. Quiero que piense en esas anclas del alma que le he dado hoy. Quiero que mientras ora diga, tú tienes un propósito, Señor. Hay un plan. Hay una intención. No importa si usted fue el que se metió en ese problema por sus imprudencias o sus pecados. No importa si es el diablo el que lo está atacando. No importa si Dios es el que preparó esa prueba para usted. No importa la causa. Siempre hay un propósito. Usted lo verá con los meses o los años. Pero usted sabrá siempre que hay un plan. Hay un propósito. Quiero que piense en esa ancla del alma que le di. Aunque parezca que Dios no está haciendo nada, siempre Dios está haciendo algo. Crea eso. Él está moviendo sus fichas. Él está haciendo algo a su favor siempre. Ahorita aquí, mientras está usted aquí en este lugar, Él está moviendo sus fichas. Dígale gracias por eso, Señor. El enemigo le dice, Dios es sordo, Dios es mudo, Dios no ve. Pero usted tiene un ancla del alma. Siempre mi Dios está haciendo algo por usted, por mí, siempre Él está ahí. En eso consiste la fe, en creer lo que usted no ve. La fe es una locura, lo sé, la fe es irracional, lo sé, pero vaya si funciona. Piense en que usted nunca debe quitar sus ojos de Jesús y de su palabra, de lo que Él ha prometido. Ahorita los días que siguen, cuando empiece la lucha, la batalla, repítase usted mismo, tengo ánimo, no tengo miedo, Dios está conmigo, tengo ánimo, no tengo miedo, Dios está conmigo. Que sea un lema, que sea un refrán, no tema, no te, ten ánimo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo soy, no temáis. Repítase eso una y otra vez. Es un ancla del alma. Pero sobre todo, entendamos, entendamos, hermanos. Nuestras pruebas son para traer gloria a Dios. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Dar gloria a Dios. Todo tiene que ver con la adoración. Así que ore a Dios. Levante sus manos. Dígale gracias por mis pruebas. Gracias por mis tribulaciones, Señor. Gracias por esta escuela en la que me estás formando, Dios mío. Levante sus manos y pídale fortaleza a Dios para pasar lo que sea que usted esté viviendo. Dígale, en tu tiempo sácame de esto. En tu momento, Señor, sácame. Sácame adelante de esto, Señor. En tu momento, sácame adelante de esto. Pero por ahora dame fuerza, dame fe. No me desampares, no me dejes sola, no me dejes solo. Te lo suplico esta mañana, Dios mío. Te lo suplico esta mañana, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío.